All Right Now, baby. It's All Right Now. Original de Andy Fraser, quien nos dejó la semana pasada. Y sí que le fue mal, porque le dio sarcoma de Kaposi. Tengo corregir, mezclado con SIDA. Eso fue lo que a él le pasó, estaba ligeramente mal. Porque el que se murió de la enfermedad conocida como la enfermedad de Lou Gehrig fue Mike Porcaro, el bajista de la banda Toto. Era uno de los tantos Porcaros, porque la banda estaba formada por un montón. Y llegó, no desde los comienzos, él no estuvo con Rosana. Él estuvo después y fue una de las grandes bajas. Vamos a buscar una de las canciones en donde él haya cantado. I'll Be There, creo que es una de esas. A ver dónde tengo a Toto. Uh-huh. Vamos con... Diciendo adiós a Mike Porcaro. Esta la llevó hasta el puesto número uno en la cartelera de adulto contemporáneo. There are no guarantees. There are no... de las canciones en las que participó Mike Porcaro, que desapareció la semana pasada. Desapareció del planeta. Dejándonos recuerdos grandes como ese, por ejemplo. I'll be over you. Y estoy reclamando que no me ponen mensajes. Ahora que me ponen, lo menos que puedo hacer es enviarles saludos. Vaya, Alberto Morales, Norma Aguilera, Angie Argueta y 10 más ya se han expresado diciendo: ¡Hey! Aquí estamos. Como Mauricio Música, que forma parte del club nuestro, Edgar Mulato es otro de los consuetudinarios, lo mismo que Claudia Lorena Quiroa, Mike T. López, Mikey, ex miembro de la pandilla de la F, Samuel Rivera, Reinaldo Enríquez, los exalumnos de la Escuela Nacional de Comercio, Silvita Rivera, ya tengo tu lista, tu canción, Silvita, Mirna Ticas, también Chamba FJ, Edwin González y José David Cepeda. Entre otros, también nos escribió Emanuel Román Funes, y Emanuel dice que le manden un saludo al abuelo, que fue luchador, ya que pusieron la arena, estaba de bote en bote. El abuelo era conocido como el cerrajero, que me imagino que hacía unas llaves tremendas al cuello, por eso tipo candado, por eso le decían el cerrajero. Además de eso, vamos a ver, Kelly Argueta, que dice que el corazón se aguada oyendo a Frank Clivali del 75, hace 40 años, cómo han pasado los años, como decía Rocío D. Veo, tienes invitado. Ajá, tengo especial invitado aquí en cabina. Hola, invitado de cabina. Buenos días a todos. ¿Qué tal te va, invitado de cabina? Ah, es un placer estar aquí directamente del corazón de 1900 ayer, en la máquina del tiempo. Y este invitado especial en cabina se llama Jorge de León. Jorge de León es uno de los principales impulsores de la página de 1900 ayer. Y es también junto con ¿cómo se llama? Con Salvador. Salvador. Tienen la, como dicen mal, la mala maña. Vos tenés la mala maña. Yo digo, ¿cuáles son buenas mañas? Bueno, sí. Tenés la mala maña de grabar 1900 ayer y fue iniciativa de Jorge el empezar a subir los programas de manera que pudiesen tener su podcast. Correcto. Él lo hace desde Miami y hoy vino a El Salvador de viaje en una escala, digo escala porque va de regreso a Miami proveniente de Panamá, entonces pasó, no pudo ver a Oscar Olano, que era de las cosas que querías. Sí, sí. ¿Cuándo te vas? Me voy el martes regreso ya a Miami. ¿El martes? Ah, entonces sí vas a ver a los Mustang. Me parece que sí voy a tener tiempo de por verlos. ¿El jueves? El martes, o sea, el domingo. Este jueves son los Mustang, a eso me refiero. Pero no me dio tiempo entonces. ¿Cómo que no te da tiempo? No, si me voy el martes, me voy pasado mañana. Ay Dios, tenés toda la razón, mira, yo no sé qué me pasa, que tengo ya días de andar perdido en el tiempo. En otro día. Sí, cabal, es cierto, entonces no, pero sí él está de pésame porque anda con su camisita anaranjada y negra, y anda disfónico de tanto que gritó ayer. Sí, bueno, así es, pero en cualquier sábado, cualquier domingo, se gana o se pierde, pero lo importante es seguir ahí. Mira, muchas gracias en persona por todos los esfuerzos que has hecho, y gracias a ti que tenemos el podcast de 1900 ayer, que es una especie de Pepe Grillo, porque cuando lo oigo me doy cuenta de lo mal que he trabajado y siempre me hago el propósito de trabajar mejor la siguiente semana para que no me llamen por teléfono y me digan: hey, mira, estás improvisando mucho. Sí, bueno, la verdad es que imagínate, el podcast se utiliza para poder seguir disfrutando de las pupusas toda la semana y poder repetir el programa. Yo me he dado el lujo de escucharlo lunes o martes cuando todo el mundo dice, incluso mi mujer me pregunta, bueno, ¿qué estás oyendo? ¿Otra vez? 1900 ayer un martes, así que, pero bueno. Pero menos mal que ya hemos convencido a tu señora, gracias a la música tica que hemos puesto, ¿no? Es correcto, sí. Bueno, ella de hecho ya ha conocido bastante sobre la historia de la música en El Salvador, de la radio y todo eso a través del programa, y se ha hecho fan. Inclusive mi niña de 6 años, con su acento medio gringado, dice 1900 ayer. Ahí lo voy a subir un día. Ah, sí, pues dice 1900 ayer. No, es bien chistoso. Y Jorge está haciendo sus pininos porque en la página de 1900 ayer hay una sección que se llama Un día como hoy en la historia, y él es el encargado de hacer los relatos. conciertos, es su relax. Sí, sí, la verdad, sí, casi a mis 50 años, Hiciste lo que quisiste hacer hace un montón de tiempo, cuando, según me has contado, tú eras estudiante del ITI, que sí, ahora se llama INTI. Correcto. Que tenían el Lagarto, allá a la vuelta de la Femenina, y por más que hiciste la entrada con Mauricio Urrutia y con Daniel Rux, no te permitieron llegar a la cabina, que era tu sueño, ¿no? Era bastante difícil en ese entonces, porque obviamente yo no tenía conexiones con nadie, pero bueno, poco a poco, en el ITI hicimos un club de radio, y el cual después hicimos el primer concierto centroamericano de rock, y todos eran caballos de Troya que yo trataba de utilizar para entrar y conocer, pero ahí conocí gente muy interesante, como Federico Escobar, que era el director de programación, después también Aneto González, y bueno, Mauricio Urrutia incluso fue a darnos una charla, porque él también es alumno del ITI, y Daniel Rux en el concierto del concierto centroamericano de rock, donde estuvieron las bandas que ahora, OVNI, Sex, que era de Roberto Salamanca, tuvimos a Camouflage y a Crisis. Daniel Rux fue el principal apoyo que tuvimos, porque él incluso grabó el promo y nos dio muchísimo apoyo para dicho concierto, ¿no? Pero es parte de la historia del rock en los 80s en El Salvador. Y nos damos cuenta también que es parte de tu historia, que la música está ligada a tu vida, ¿no? Así es, sí, yo inclusive más adelante en la Tecnológica fui compañero de la primera clase de Relaciones Públicas y Comunicaciones con Luis López y con Abelardo Díaz también, que ahí estuvimos juntos compartiendo ya hace en el 86, pues. Ah, vaya, qué bien. Ah, y también tenemos a Silvita, que nos escribió. Gracias, mira, es un gusto tenerte aquí. No, igualmente, gracias por... Y gracias a Silvita, la canción que nos pidió la semana pasada. Yo siempre les digo, miren, para evitarme la fatiga, donde está el logo, ahí escriban. Y no lo hacen. Me mandan inbox. Son más difíciles, hombre. So I'd like to know where you got the notion. Said I'd like to know where you got the notion. Rock the boat, don't rock the boat, baby. Rock the boat, I don't tip the boat over. Rock the boat, I don't rock the boat, baby. Rock the boat. Ever since our voyage of love began, your touch has thrilled me like the rush of the wind, and your arms have held me safe from a rolling sea. There's always been a quiet place to harbor you and me. Our love is like a ship on the ocean, we've been sailing with a cargo full of love and devotion. Don't rock the boat, baby. Rock the boat. Don't tip the boat over. Rock the boat. Don't rock the boat, baby. Rock the boat. Up to now we sailed through every storm, and I've always had your tender lips to keep me warm. Oh, I need to have the strength that flows from you. Don't let me drift away, my dear, when love can see me through. Our love is like a ship on the ocean. We've been sailing with a cargo full of love and devotion. So I'd like to know where you got the notion. Said I'd like to know where you got the notion. So I'd like to know where you got the notion. Don't rock the boat, baby. Rock the boat. Don't tip the boat over. Rock the boat. Don't rock the boat, baby. Rock the boat. Don't tip the boat over. Rock the boat. Rock the boat. Rock on with your fancy. Rock the boat. Rock on with your fancy. Rock the boat. Rock on with your fancy. Rock the boat. Rock the boat. The Hughes Corporation. Rock the boat. Rock the boat. En época de mangos, las sandías, pero muy caras están. El otro día, por una sandía, sin aturrar la cara, me pidieron $5. Cuando en otra época que agarraba mi carrito Volkswagen y me iba en las vacaciones de Semana Santa hacia las playas de Oriente, Cuco, Torola, uno allí en el camino las compraba y si muy caras, 2.50 de Colón. No, hombre. La culpa la tuvo Paco Flores por haber hecho eso con la dolarización. He dicho. Los Doobie Brothers, los hermanos Doobie. No eran hermanos. Y de Doobie, bueno, quizás. ¿Qué era un Doobie? En la época de la paz y amor y toda la cosa, un Doobie era un porrito. Los hermanos Porro. ¡Ah! ¡Qué bien! los hermanos Purito. Take me in your arms. Vamos con el corito. Otra vez. Acabo de llamar telefónicamente a un amigo para desearle feliz cumpleaños, porque mañana no lo voy a poder llamar. Viejo, ¿estás ahí? ¿Sí estás ahí? Bueno, pues mira, aquí te hablo para decirte que te quiero mucho. Muchas gracias por todos los buenos éxitos que nos has dado durante toda tu carrera y los siguen dando, porque ahí los Oktoberfest y esas carambadas llenan. ¿Oíste? Claro, claro, Sergio. Primero era saludarte en nombre de la familia, en nombre de todos nosotros aquí en la casa. Ajá. Y agradeciéndote la persona que ha sido conmigo, muy especial. No, hombre, si vos, es que mira, amor con amor se paga, decía una ranchera. Pero ¿cuánto? Este es, para los que no lo han reconocido, es Chente. Chente Cibrián es un ícono rockero, ¿ah? ¿Eh? Desde hace, ¿Batu? Súper, desde hace rato. Sergio, así como todo el país, así es el aprecio para ti, de parte mía, para toda la gente de nuestro queridísimo y sufrido país. Aquí estamos pendientes de ti siempre, y cuando no te hablo es porque no te hablo, Pero mira, yo te hablo para decirte feliz cumpleaños, un abrazote con un día de anticipación, que la pases muy bien, con mucho cariño, que yo creo que te rodea. Y fíjate que mañana es el cumpleaños del año, nací un 23 de marzo del 1948. Y así que viene ya de rato. Quiero saludarte a ti, quiero saludar a toda la gente, especialmente a la familia y a dos personas en especial. Ajá. Al doctor Juan Carlos Vargas, que es increíblemente especial para nosotros, y a Fredito Medrano también, que está pendiente de su programa siempre. Así el doctor Vargas también siempre sale a correr, y cuando corre lleva en sus audífonos 1900 ayer. Y le ha inculcado al niño también la buena música. El niño es de los jóvenes que no perrean. ¿Y será cierto que el doctor corre en bicicleta, no? También. A veces corre con la bicicleta subida en un pickup, que lo hace más rápido todavía. Sergio, una pregunta. Te estaba hablando ahí un amigo sobre las películas y todas las actividades de 1969. Ajá. Hablábamos de los cines, te dije qué película fui a ver al París. ¿Qué película fuiste a ver al París? ¿Te acordás, verdad? Fui a ver Malicia, Pecado Venial, Barquillo de Limón. Y es capaz que fuiste a ver también El Triórquide. ¿Cuál? El Triórquide de Lando Busanca, ¿no? No, esa no. Esa no la fuiste a ver. La que acabo de ver ahorita es Nevada Smith con Steve McQueen. ¡Híjole! Imagínate. Y la otra, las que sí te digo, que como decía tu amigo por ahí, que eran tusadas, nosotros íbamos a ver las tardeadas infantiles al Fausto, valían 15 centavos, y entre ellas estaban Los Jinetes de Mongolia, imagínate. Y El Jinete de la Pradera yo lo vi en el cine en capítulos. Pero ese era El Jinete de la Pradera, pero te digo Jinetes de Mongolia. No, yo sé. Esos eran parientes de Wang Yu, el espadachín manco. De Chun Kung Fu Man Yen. Vaya pues, Chente, gracias por llamarme, oíste, cuídate bastante, que pases feliz cumpleaños, y deseo a Gema, tu hermana, que siga mejor. Y le voy a poner una cancioncita que ni me la vas a pedir, porque yo sé que a ella le gusta. Y también te voy a pedir otra que te pase por ahí de Bronco. ¿Cuál me vas a pedir de Bronco? Ahí la pones. Vaya pues, ok, cuídate. Cuídate tú. Vaya Gema, yo sé que esta te encanta. The Pretty Ballerina, un abrazo. I had a date with

Bueno, vamos a mandar saludos a Guillermo Linares. Guillermo Linares nos escucha desde Montecito Heights, eso es en California. ¿Y a quién más le vamos a mandar saludos? Iris Martínez, en Mountain View, California. Iris Martínez. Iris Martínez, y póngamele ahí una canción, hombre. Villa va de abusivo. Ajá. ¿Cuál canción quiere que le ponga? En contra del viento, de Bob Seger. Ah, vaya, pues le voy a poner. ¿Y ella cómo es que se dio cuenta de 1900 ayer? Le mandamos ahí la sugerencia y ha quedado encantada con su programa, don Sergio. Bueno, gracias, gracias. Y ahí le pongo a Bob Seger. Ok, de acuerdo, muchas gracias. Okay. Cuídense. Queremos invitarte a escuchar. Con nosotros lo puedes lograr. No te detengas a pensarlo. Compartamos este tiempo. Si alguna hora pregúntanos, pues no es cosa de otro mundo. Es muy fácil que lo entiendas. Solo trata de intentarlo. ¿Cuántas notas te daremos? Ya tú sabes lo que hacemos. ¿Cómo fue? No lo preguntes. Sin querer te has encantado. Desde hoy ya estaremos en un mundo permanente, donde juntos viviremos con la música en la mente. Otras más habrán sonado, pero el rock es diferente. Junto ayuda al hecho que nos entienda la gente. Esto es rock, así se llama. Y esto es Bronco. Saludos a los Ibrián que nos escuchan así en majada, en familia. También para usted, no se olvide, 22-23-0172. Prepárense, en breve los invitamos al concierto de los Mustang. Pendientes con el teléfono. Cuando avise, calma ahorita. Esa noche a la puerta tocó y en mi cuerpo una extraña vibración. Una voz desde afuera gritó: yo soy el vendedor de sueños. Con miedo la puerta entreabrí. Él preguntó: ¿deseas tú soñar? ¿Cuál es tu sueño? El que quieras, yo te lo puedo dar. Sentía miedo.